Jorge Gaitán, que integra la Asociación de Veteranos Alberto Amesgaray, el ex veterano de Malvinas. Jorge, soy Pablo acá de Kermés, te saludo, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien, arrancando las actividades semanales con desde la institución, con charlas en las escuelas, todavía seguimos con un montón de charlas, así que bueno, bien, tranquilo, contento. Bueno, Jorge, no estarás muy contento, me imagino, y te lo pregunto de paso, con lo que viene haciendo el presidente Javier Milei, no de ahora, sino incluso fue en el debate, ahí que blanqueó un poco su admiración con Margaret Thatcher, pero bueno, ahora no dijo nada tampoco de la visita de Cameron a las Islas Malvinas. ¿Qué mirada tenés vos personalmente de lo que está haciendo el presidente Javier Milei con la causa Malvinas? Bueno, nosotros, y en lo particular, creo que hay un trabajo muy muy triste de parte de la Cancillería Argentina con respecto a el tema de Malvinas. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se venía haciendo y todos los reclamos que se venían haciendo con distintos gobiernos con respecto a Malvinas. Y todo lo que habíamos logrado y se había llevado en algunos estamentos internacionales, donde en algunos inclusive ya se había puesto como territorio en discusión, ¿sí? Hemos dejado de lado todo eso para entrar en cierta amistad, amiguismo, ¿sí? O hacernos creer en realidad, o los ingleses, esto es mucho más allá, los ingleses, hacernos creer que hoy somos amigos, ¿no? Entonces, tienen en el presidente nuestro un gran aliado, una persona que hace silencio, que dice, bueno, hoy Cameron llegó a las Islas Malvinas, hoy están en posición del Reino Unido, no lo veo mal que venga el ministro de Relaciones Cameron a las Islas Malvinas. En verdad, no le podés impedir que venga, y es cierto, no le podés impedir que venga, pero sí, yo creo que hay que hacer un reclamo con mucha más fuerza, ¿no? Donde todo, llevar ese reclamo a todos los estamentos internacionales. Porque si vos no decís nada, es como que estás avalando y que en realidad ese territorio es inglés y que, bueno, el día que algún día con buenas modales, que ya fueron intentados estos buenos modales. Y justamente, fíjate vos, que estos buenos modales fueron intentados en un gobierno del cual él es fanático, que su ídolo es Menem. Mm. Nosotros, en su momento, Guido de Itela, que era el embajador argentino, le mandó a los isleños para un 24 de diciembre, le regaló a los niños que vivían en las Islas Malvinas un osito de Winnie Pooh. Sí. Fue un acto, según ellos, de seducción. Por supuesto que los kelpers contestaron diciéndole, en vez de mandarle osito a Winnie Pooh, dele de comer a su pueblo. Entonces, estas similitudes de algunos gobiernos y donde este presidente que tenemos, no solo que lo dice antes, como vos dijiste, no solo lo dijo en el debate, también lo venía sosteniendo, ¿sí? Sí, sí. Quizá la gente no escuchó o no quiso escuchar lo que él estaba diciendo. Entonces, hoy tenemos estos resultados. Es donde hay un presidente, una cancillería, que no hace ningún tipo de reclamo, ¿sí?, con respecto a Malvinas. Simplemente dice, ya vamos a recuperar a Malvinas, pero vamos a recuperar haciendo buenas migas, siendo amigos, dándole todo lo que ellos necesitan para vivir, dándole la posibilidad para que todas las empresas pesqueras puedan seguir sacando los recursos que nos corresponden, pero bueno, no nos vamos a pelear. Entonces, esta cuestión de querer hacerse el amigo, el diplomático, la verdad es que nos tiene bastante preocupados. Nosotros, no solo de la institución de General Pico, a nivel nacional, desde la Confederación, venimos haciendo distintos comunicados y notas a distintos estamentos nacionales para que vean qué es lo que están haciendo realmente está errado, lo vemos como un, como una cuestión muy muy errática, como muchas de las cosas que están pasando, pero hoy estamos hablando de Malvinas. Claro. Jorge, desde la Confederación, ¿han intentado reunirse con la canciller argentina o con, bueno, con algún funcionario importante como para plantearle esto que me estás diciendo? Estamos en bueno, hemos pedido un par de reuniones, ¿sí? Tenemos dentro de la Cancillería a un veterano de Malvinas que todavía no ha logrado juntar a la al comité, sería como asesor, sí, de los temas de Malvinas, no ha logrado, porque en el gobierno pasado ese espacio estaba con profesores, historiadores, distintas personas de distintos ámbitos, donde se iba viendo todo lo cómo iba el tema de Malvinas. Por ahora no ha podido realmente, no se han podido reunir, porque no sale la iniciativa, por supuesto, del gobierno. El gobierno, claro, no le interesa todas estas cuestiones, está claro, y no le interesa reunir a nadie para que nadie diga nada. Esto es así. Jorge, vamos camino a la malvinización nuevamente, ¿no? Eso te iba a decir. Lamentablemente, sí, todo el laburo que venían haciendo, que costó muchísimo, es un retroceso grandísimo esto que está ocurriendo. Sí, Pablo, pero a ver, yo siempre digo, nosotros, o sea, a ver, acá esto va a desaparecer, o no van a tener más resistencia cuando muera el último combatiente de Malvinas. No veterano, ¿eh? O es combatiente, porque veteranos y es combatiente hay un montón. Los combatientes seguimos, ¿sí? Los combatientes seguimos, muchos combatientes seguimos, otros hacen silencio y otros apoyaron a este gobierno. Sabiendo lo que decía. Sí, y lo siguen apoyando. Y lo siguen apoyando, sabiendo lo que decía. ¿Sí? Entonces, los que seguimos en la lucha, sí, los que todavía somos parte de esa lucha, Y sentimos que es importante estar hablando de Malvinas, pero no por nosotros, sino por los 632 que dieron la vida y por nuestros recursos, que son los recursos del mañana para nuestros jóvenes. Entonces, todavía seguimos en esa lucha. Pero Jorge, hay muchos, sí, sí, que no. Jorge, recién decía que te estabas preparando para hacer la tarea que hacen todos los días. ¿Te has enfrentado con alguien que te ha dicho, pero tenemos un presidente, algún pibe, alguna piba, que te ha dicho algo haciendo referencia a lo que está diciendo Javier Milei? Mirá, nosotros, Pablo, este año recibimos 1.500 pibes entre el 3 de abril y el 7 de abril en un espacio que se llama Médano, acá en Pico. Sí. Hicimos un trabajo. Hicimos un teatro ciego que se llama, teatro ciego, donde, bueno, a través de algunos sonidos y algunos relatos poníamos en situación a los pibes. Y después se armaba un debate, y en realidad creo que ahí sí, porque eran chicos de secundario, claro, podíamos hablar de estos temas, ¿sí? Entonces, ellos estaban preocupados por todo lo que veían, y cuando uno le cuenta, mirá, hace 20 años que nosotros, la República Argentina, está trabajando en un mapa bicontinental. ¿Sí? Nosotros empezamos a trabajar en el mapa bicontinental en noviembre del año pasado. Hicimos algunas conferencias con gente que estuvo trabajando en ese grupo, que se llama Copla. Vía Zoom, estuvimos trabajando con Cancillería, con esta gente, con los secundarios, cuarto, quinto y sexto año, para que realmente vieran el laburo que se había hecho en 20 años. ¿Sí? Donde nosotros, a través de ese trabajo, logramos que los estamentos internacionales reconocieran que Argentina no termina en la costa, sino que sigue toda la plataforma continental, que sumamos más la parte antártica, que sumamos a nuestro territorio. Y ahí es donde yo te decía recién que por la plataforma pasa por abajo de Malvinas, y en el informe que se hace de Naciones Unidas, dice que el territorio que se encuentra arriba, en Malvinas, es un territorio en conflicto. O sea, no está diciendo ni que es argentino ni que es inglés, pero lo está diciendo directamente internacional. Claro. O sea, ese es un laburo, un trabajo de un gobierno, o sea, de una política de gobierno que pudo, a través de documentación y demás, decir, che, bueno, muchachos, mire, hasta acá es la plataforma nuestra. Perfecto. Lo que está arriba es nuestro. Está bien, pero hay que discutirlo. Bueno, lo discutiremos. Pero por lo menos no se cesó con este reclamo. Y los pibes también te plantean esto. Pero nosotros estamos entregando todo. Sí, estamos entregando todo. ¿Y sabes por qué lo estamos entregando, Pablo? Porque no se conoce. Porque no se enseña en esa escuela. Porque nosotros nos ha pasado que estamos preguntándole a los chicos cuántos continentes tiene nuestra República Argentina, y te puedo asegurar que te dicen uno, te dicen cuatro, te dicen tres, pero a veces te dicen uno. Y nosotros somos continente americano y continente antártico. Entonces todo ese trabajo docente que estamos haciendo, que no tenemos la capacidad para ser docente, ¿sí? No tenemos los recursos que tiene un docente, los estamos tratando de llevar para que se empiece a conocer. Nosotros dejamos de hablar de la guerra en sí, hablamos del ser humano con los pibes, ¿sí? En una guerra, en la situación que se encontraba en ese momento el país, en una dictadura feroz, tremenda para nuestra patria, ¿sí? Y a partir de ahí le contamos cómo son algunas cosas. El post-Malvinas, que es fundamental, ¿sí? Los actos que hubo de arrojo, los actos donde alguien se la jugó por vos, y hacerles entender a los pibes que acá ni en la guerra ni en la vida nadie se salva solo. Siempre hay alguien que te necesita. Entonces, ese es nuestro mensaje en las escuelas. Y hay un debate, ¿no? Y el debate se arma a partir de todos estos disparadores. Bien. Entonces, la verdad que nos ha dado muy buen resultado hablar de esto. Y no hablar de cuántas bombas tiraste, ni cuántos mataste. Entonces, esas historias creo que están de más en una sociedad que está, yo no sé si dormida, ¿sí? Pero como que está dispersa. Que todavía está ahí en bambalina, ¿viste? Entonces, bueno, decir, bueno, en algún momento va a tener que despertar a esta sociedad, y este tipo de personajes que aparecen y dicen que sus ídolos son Margaret Thatcher, Churchill, no dijo que su ídolo era Hitler, porque después se convirtió al judaísmo porque le convenía por una cuestión de negocio, nada más. Pero si no, también hubiera dicho que su ídolo era Hitler, porque tenía unas ganas de decirlo, te puedo asegurar, pero como justamente cierta colectividad de la religión judía le dio el apoyo también para que llegara a ser el presidente. Entonces estamos en manos de alguien que no le importa el otro, ¿sí? Y simplemente es, para su cabeza son números, y algo voy a rescatar, ¿sí? No se mueve de lo que él siente y de lo que piensa. Y eso, la verdad que en eso hay que sacarse el sombrero, ¿sí? Él dice, Churchill y Margaret Thatcher son mi ídolo, está bien, perfecto. No se mueve de ese lugar. Entonces, bueno, tenemos que luchar contra todas esas cosas. Jorge, te decía que te iba a agradecer por estos minutos con Radio Kermés, y si había quedado algo que nos comentaras. Si no, muchísimas gracias. No, nada más, Pablo. La verdad que eso, seguir movilizando, no nos queda otra. Sí. Y bueno, que algunos compañeros salgan del letargo a caminar y hablar de Malvinas, porque está en peligro otra vez el reclamo argentino sobre Malvinas. Está a la vista la entrega, y bueno, si en algún momento se sintieron identificados con este gobierno, no creo que siga siendo así, y todavía tienen la posibilidad de dejar de ir a fin de mes a cobrar y salir a caminar y a contar la historia de Malvinas. Creo que es fundamental. Jorge, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a vos, Pablo. Gracias a vos. Jorge Gaitán, parte de la Asociación de Veteranos Alberto Amejaray, de General Pico, pasaba por la mañana kermesera. Vamos. Las voces de la realidad están en Periodismo Turno Mañana, novena temporada.